Un saludo para todas aquellas personas que se han parado a escucharnos. Este programa número 50 de Autonomía Ciclista, el programa de ciclismo urbano que realizamos desde Granada. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan desde Radio Insurrecta en Castellón, Radiopolis de Sevilla, Radio Malva en Valencia, Radio Filispín en Ferrol, Radio Pra en Asturias y, como no, a todos los vecinos y vecinas de Granada a través del 107.1 en la FM de Granada, en Radio Almería. También saludamos a todas aquellas personas que nos siguen, nos han estado siguiendo desde Barcelona, que aunque Radio Bronca no está emitiendo ahora mismo, pero pueden seguir haciéndolo y no perderse estos grandes programas que tenemos entre manos desde Barcelona. Un saludo para todos ellos. Podéis escribirnos a radioalmaina@hotmail.com. Y bueno, hoy trataremos algunos temas como, por ejemplo, muy locales, la verdad, y es el proyecto de carril bici en Arabial, vuelve a nuestra parrilla, y también el plan andaluz de la bicicleta, que resurge de sus cenizas y con la intención de aplicarse en la ciudad de Granada. Como banda sonora nos va a acompañar una serie de temas grabados por The Clash. Creo que fue su primer disco, así que ahí va a sonar una selección de estos temas. ya en otras muchas ocasiones hemos hablado del proyecto de carril bici en el eje Aravial y Palencia, en la ciudad de Granada. Y hoy lo retomamos para anunciar finalmente la resolución que ha llevado a cabo el ayuntamiento. Pero antes de eso, vamos a recordar un poco todo el proceso, cómo ha sido hasta llegar al resultado final. En el año 2014, el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento firmaron un acuerdo de unos 4,5 millones de euros para remodelar todas aquellas calles que se habían visto afectadas por las obras del metro. Y en el año 2016, este Ayuntamiento del Partido Socialista informó que en esa remodelación incluiría un carril bici. Un carril bici de 2,5 metros de ancho, bidireccional y acotada de calzada. Fue presentado oficialmente en julio del año 2016. Después de esta presentación, varias asociaciones como Biciescuela Granada, Ecologistas en Acción y Salvemos la Vega manifestaron su desacuerdo con este carril bici y denunciaron la falta de participación previa en este proyecto para llevar a cabo este proyecto. Concretamente, el carril bici decíamos que era bidireccional, por lo tanto, un ancho de 1,25 metros por sentido y separado del resto de carriles de la calzada simplemente pues, con unos separadores viales que, en definitiva, separan el carril bici del resto de carriles pues, a lo mejor con unos 30 centímetros en lugar de 1,50 como establece que debería ser la separación en los adelantamientos a bicicleta según la ley de tráfico. Esta propuesta, según las asociaciones que hemos comentado anteriormente, generan una multiplicación de los riesgos de colisión en intersecciones y rotondas, insuficientes distancias laterales de seguridad, invasión de espacios peatonales por parte de ciclistas, no porque la vía ciclista esté en la acera, sino porque al ser bidireccional y estar a un lado de la calle, incita a los ciclistas para acceder o salir de esta vía a utilizar las aceras. Además de que tampoco enseña a los ciclistas a ser autónomos en la calzada, por lo tanto, cuando acaba la vía ciclista, están pensando o buscando a ver dónde encuentran otra en la cual meterse. Además de todo esto, generaba un conflicto con los vecinos de la zona, pues perderían, no recuerdo la cantidad, cientos de aparcamientos debido al carril bici. En detalle, estas cuestiones técnicas, en detalle ya la hemos analizado en otros programas anteriores y no conviene ahora ponernos a ello. Lo cierto es que el partido en el gobierno se echó justo para atrás en el momento en el que los vecinos empezaron a recoger firmas, no por una preocupación en cuanto a los ciclistas. De hecho, el ayuntamiento no tuvo en cuenta ninguna de las problemáticas que generaba a los ciclistas este tipo de vía pensada para ellos. Y más bien tuvo en cuenta las protestas de aquellos vecinos que se quedaban sin aparcamiento. Parecía como que el proyecto se presentaba como una disyuntiva entre carril bici o aparcamientos. Sin embargo, estas asociaciones presentaron en lugar del carril bici una propuesta llamada Ciclocarril 30. Pues de esta manera daba soluciones a la bicicleta sin afectar a estos aparcamientos, ¿no? Otra cosa bien distinta era que el objetivo fuera a eliminar aparcamientos. Entonces, en este sentido, utilizar la bicicleta para eliminar esos aparcamientos crearía innecesariamente detractores con los vecinos contra este medio de transporte, ¿no? Tal como ocurrió también en esta misma ciudad hace ya muchos más años en la avenida de Dila. Si se quieren restar plazas de aparcamiento, pues se pueden utilizar otros muchos más mecanismos que son beneficiosos además para un mayor número de vecinos, como por ejemplo mejorar la accesibilidad y la amabilidad de las aceras, liberándolas de obstáculos, haciéndolas más anchas y dotándolas de mobiliario urbano y árboles o sombras, etcétera, en lugar de poner un carril bici en ese sitio, ¿no? La propuesta de las asociaciones, como decía, era el ciclocarril 30, que es que ya lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, un carril convencional de la calzada que es compartido por todos los vehículos, que incluye una señalización horizontal para advertir de la presencia de ciclistas en el centro del carril de la calzada, que es el lugar donde poder evitar los riesgos más comunes que hay en la ciudad. Y también se le puede incluir esa limitación máxima de velocidad a 30 km por hora. Es una vía integrada en el tráfico y, por tanto, a diferencia de lo que ocurre con el carril bici, que está segregado del tráfico, el ciclocarril sí permite a los ciclistas en las intersecciones, en los adelantamientos, en los cambios de carril, en los giros, etcétera, poder interactuar con peatones y el resto de conductores según las normas estándar de circulación que todos los actores tienen aprendidas y automatizadas. Pues como decía, el ayuntamiento no soltaba prenda, pues dejó el proyecto un poco latente debido a las protestas y de los vecinos y comerciantes de la zona, y finalmente un año después, o un año y un mes después, el 4 de agosto de este año 2017, anunció a través de la prensa que finalmente habría un ciclocarril y no un carril bici en el eje Arabel-Palencia, aunque la concejala delegada del área de movilidad manifestó que su postura era el carril bici. Sin embargo, como las asociaciones querían otra cosa, finalmente se va a hacer un ciclocarril. Me hace gracia, no sé a ti, Pimpo, la declaración de la concejala diciendo, bueno, yo era partidaria del carril bici, parece que ha hablado la experta, ¿no? Sí, vamos, no sé a qué se refiere. No, me digo porque ella no va en bicicleta, ella no... Claro, claro. Quiere decir que ella no tiene absolutamente ni idea de qué es ni cómo se circula en bicicleta y da opiniones de decir, yo es que opino que es mucho mejor hacer un carril bici. A mí me da la impresión de que quien hablaba no era ella, era como una especie de muñequito cuyo... el ventríloco, ¿no? era el director técnico de movilidad, Jesús Pulido, quien ha defendido a capa y espada ese carril bici, simplemente porque él es un defensor del vehículo a motor en la ciudad. Él se dedica a gestionar el tráfico fluido de los coches. Y una bicicleta en un ciclocarril, digamos, le coloca oficialmente en el centro del carril de la calzada, cosa que la ordenanza de Granada no viene recogido. Sí, en otras ordenanzas, pero en la de Granada no viene explícitamente que ese debe ser el lugar de la bici. Y colocar un ciclocarril era como decir, ¿y la fluidez del tráfico qué? O sea, claro. Como si nosotros no fuéramos parte del tráfico. Si fuera así, si no fuéramos parte del tráfico y obstaculizáramos la fluidez, cosa que yo no creo en absoluto, entonces las señales de tráfico y los semáforos, ¿qué hacen ahí? Que quiten semáforos ya, por Dios. Claro. A esta señora, o bien tu tesis es cierta de que hay un muñequito detrás suyo hablando por ella, o bien también, bueno, no olvidemos que la concepción de carril bici igual a ecologismo, igual a bien para la ciudad, pues está en muchas cabezas, ¿no? O sea, haciendo como una especie de intelectualismo monosocrático de la ignorancia. Sí. La ignorancia lleva a la maldad. Pues esta señora puede llegar a hacer mal con sus declaraciones por la ignorancia que conlleva el creer que el carril bici. Ignorancia absoluta, y son los que manejan los dineros para hacer cosillas. Exactamente. Pues vamos a pasar a otra canción. London's burning. London's burning. Everybody's driving with full headlight. Black or white, you're turning on your face of new religion. Everybody's sitting round watching television. London's burned. We're bored on now. London's burned. Down. London's burning. We're bored on now. London's burning. Down. I'm up and down a west white, in and out the light. What a great traffic system. Yeah. Nos faltó mencionar anteriormente que justo en el periodo entre cuando el ayuntamiento no soltaba prenda hasta que finalmente en agosto dijo que iba a haber el ciclocarril, hubo un accidente, justamente una colisión entre una bicicleta y una puerta que se abría de un coche aparcado en la calle Arabial, donde se pretendía hacer un carril bici. Este hecho, eso fue, no recuerdo exactamente la fecha. ¿Tú recuerdas, Pimpo, la fecha? No. A lo mejor en el mes de junio, a lo mejor. Yo creo que más que me antes. Bueno, pues más o menos. Abril o mayo, sí. Pues a partir de eso, bueno, reabrió la posibilidad de que se recuperara ese proyecto de carril bici en ese lugar donde aconteció el accidente. Pues mucha gente automáticamente saltaba diciendo que ahí, claro, el carril bici hubiera evitado el accidente. Que, por cierto, hace unas semanas, en Gran Vía de Granada, también hubo un accidente de un ciclista. No se saben las causas del accidente, no se saben por qué, pero automáticamente a través de las redes sociales ya saltaba gente diciendo que hace falta carril bici. No. Es muy curioso, sin saber la causa del accidente, cuando enseguida encuentran la medicina. Sí, sí, sí. Y automáticamente es el carril bici. Justamente en Gran Vía se evitó un carril bici. Se consiguió evitar un carril bici que colocaba a los ciclistas en un espacio súper estrecho que era de un metro, bueno, lo que mide un carril bici, 1,20 m, en un extremo derecho de la calzada en un sentido y en el otro extremo derecho de la calzada en el otro sentido, justo donde el resto de vehículos, en este caso autobuses muy grandes como la LAC, adelantaría a los ciclistas rozándoles completamente la oreja con los retrovisores. Pues, y parando a los pasajeros en el pedal del... Exacto, es que cuando hay un carril bici hay que saber que el resto de vehículos no están obligados a hacer la maniobra de adelantamiento. Claro. Siguen recto por su carril y entonces la distancia de seguridad queda reducida a escasos centímetros, incumpliendo con lo que la ley de tráfico obliga a los adelantamientos a 1,50. El artículo 80 y algo, no recuerdo, el otro día lo tenía apuntado. Exime a los conductores a mantener esa distancia de seguridad cuando hay un carril bici. Uh-huh. Cuando hay una vía específica para un ciclo, en este caso, no tienen obligación de guardar 1,50 de distancia. Uh-huh. Aunque la ley de tráfico, en general, en las calzadas de todo tipo de vías urbanas e interurbanas, obliga a esa distancia de 1,50. Pues mira, fíjate, el carril bici exime a sus conductores a tener esa distancia de seguridad. En este caso, volvemos en el accidente de Arabial. Ocurrió porque el ciclista se comió una puerta. ¿Por qué se comió una puerta? Pues una cosa que nosotros siempre advertimos en este programa es: no circules pegado a las puertas. A la derecha, ¿no? Claro, no circules pegado a las puertas de los vehículos que pueden abrir y puedes tragártela. Si vas por el centro del carril de la calzada, no te hubiera pasado eso, ¿no? El ciclocarril, concretamente, señaliza al ciclista dónde debería ponerse, que es en el centro del carril de la calzada. Muchos ciclistas no saben que la mejor posición para evitar los accidentes en zona urbana, las colisiones en zona urbana, es colocarse en el centro del carril de la calzada. Y el ciclocarril, pues, en cierta manera, le está informando al ciclista que es mucho mejor que vaya por ahí, pues así evitará, por ejemplo, la apertura de puertas. Es muy curioso que el Centro de Educación Vial, dirigido desde los años 80 por Asunción Tárrega, era el primer defensor de que allí tenía que hacerse un carril bici para evitar esa colisión, justamente de un chaval. Era un chaval que estudiaba en un instituto donde el Centro de Educación Vial da cursos de circulación en bici. Qué curioso que le están enseñando a los jóvenes. El Centro de Educación Vial de Granada, desde los años 80, a cargo de Asunción Tárrega. Es algo que tendríamos que descubrir en algún momento, pero no le ha hecho empoderarse ni ser autónomo para evitar uno de los accidentes muy comunes y que son muy fáciles de evitar, simplemente separándote del lateral derecho de la calzada. Enlazando con este accidente, recordamos otro que ocurrió en Madrid, donde Madrid, como sabéis, y ya hemos entrevistado en varias ocasiones a personas de la Asociación Madrid Ciclista, que están llevando una campaña para evitar que el ayuntamiento de Ahora Madrid introduzca la segregación ciclista allá por donde pueda. Pues el anterior gobierno, el del Partido Popular, hizo una red extensa de ciclocarriles 30, y ahora el gobierno del cambio, el gobierno de Ahora Madrid, quiere hacer la, ¿cómo se dice esto? La volver para atrás. Regresión. Exacto. La regresión a volver a las aceras. Bueno, aceras bici no está haciendo, pero sí la regresión de Gallardón, porque Gallardón se dedicó a hacer carriles bici. Ahora Aroa Madrid recupera la segregación de al estilo Gallardón. Y uno de ellos es en la calle. Coméntanos el accidente, ¿cómo fue? Si no me equivoco, es en la calle Carranza, hace apenas una semana o unos días. Un compañero iba por... Bueno, ahora en vez de... en esa calle, en vez de haber hecho un ciclocarril, que ya hemos explicado qué es, había un carril... Han puesto en la primavera del presente año un ciclocarril... Un carril bici, perdón, entre el carril bici... El carril bus-taxi, que está a la derecha. A continuación, según vamos hacia la izquierda, tenemos el carril bici, que de... tiene 1,20 metros. Un poco más ancho. O 1,50. No me acuerdo. O incluso dos, puede que sea de ancho. Vale. Y luego, a continuación, lo... El resto de carriles. Uno, o creo que eran dos carriles de coches. Entonces, esto reduce mucho el espacio del ciclista. Es, va propiamente por un carril bici que se denomina coloquialmente como adelantacoches. Se supone que está hecho para cuando hay atascos que la bici pueda ir por ahí. Una cosa bastante absurda porque también te obliga a ir por ahí cuando no... Cuando no hay atascos. De hecho, una de las razones por las que aquí estamos en contra de los carriles bici es porque te deslegitima la bicicleta para ir por la calzada, ¿no? Porque como tienes un carril bici para ti, pues socialmente está considerado como que tú tienes que ir obligatoriamente por ahí, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo, las bicis van por ahí y este compañero pues iba a girar a la izquierda, pero no tiene mucho margen, tampoco de espacio de poner tranquilamente la mano, de girar la cabeza. Claro. Y no... Está fuera del ángulo de visión del que va detrás. También está fuera del ángulo de visión. Y señalizó discretamente, pero... Hay la discreción, hay la discreción. Discretamente porque le daba... Bueno, él decía que se sentía un poco así, encajonado, ¿no? Hombre, claro, es que no puedes... Es que sacar el brazo... No podría sacar el brazo porque se lo cepilla, ¿no? Claro, te puede cepillar el brazo. Luego también estaba pendiente del autobús que iba a la derecha. Claro. Es que rozándole la oreja... Claro, entonces estaba un poco ahí y al final pues giró a la izquierda y se lo comió. Claro, normal. Un coche que, bueno, afortunadamente no ha sido grave el accidente ni nada, pero lo que sí era interesante anunciar es que este chico no se sentía inseguro, no sé si sentía seguro desde el principio de su trayecto por esa calle, y también que Madrid Ciclista ya ha denunciado, claro, esto, ¿no? Como que eso no es seguro, iba a aumentar el índice de accidente de habilidad y aquí lo tenemos. Sí, la verdad es que es ridículo que Aroa Madrid, una de sus justificaciones para hacer ese tipo de cosas es para favorecer a aquellos que no tienen experiencia circulando en bicicleta, para aquellos que tienen miedo, para que... Y es muy gracioso, pues me gustaría verles a ellos mismos, a los que lo han hecho, ir por allí o meter a sus hijos por allí o ese tipo de cosas, a ver qué tal. No tienen mucho orgullo, parece que no quieren volver para atrás. Es el tema de no reconocer que lo han hecho mal. Pues ahora sí podemos encontrar otra canción. Never not. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knock. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the German Guild. I hate the seven savage blues. I won't open that phone for you. Career opportunity, the one that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Well, you'll never knock. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity the world has never known. Bueno, otro dato de interés, en la calle o el eje Gran Vía Reyes Católicos, en la ciudad de Granada, es que se han hecho unas mediciones por parte de Biciescuela Granada y de tráfico de bicicletas, y se ha visto que cerca del 10% del tráfico mecanizado, es decir, de vehículos, son bicicletas, y cerca del 30% de ellas son mujeres. En Gran Vía, ¿por qué se hacen estas mediciones en Gran Vía? Y es que hace unos años, cuando se cambiaron las líneas de autobuses en la ciudad de Granada y se puso un eje central, que es el que pasa por el centro, Gran Vía Reyes Católicos, con la línea de alta capacidad, la LAC, y los técnicos de ese momento y el ayuntamiento de ese momento, pues pensó que la LAC tenía que tener una velocidad potente, media, y que las bicicletas iban a ser un estorbo, ¿eh?, porque pasaban por allí. Y pensaron que la mejor opción era prohibir que las bicicletas pasaran por esa calle, Gran Vía y Reyes Católicos, el eje central que cruza de la ciudad de un sitio a otro a través, por el centro de la ciudad. Bueno, hubo una manifestación de unos 2.000 ciclistas, un montón de firmas, un montón de clubs y asociaciones apoyaron, bueno, estaban en contra de esa prohibición. Y entonces, en ese meollo y en esa, cuando estaba todo eso así cargado con manifestaciones y tal, apareció Granada al Pedal y dijo: yo tengo la solución. Granada al Pedal, de la mano también de Izquierda Unida. Y los técnicos del ayuntamiento pues llegaron al acuerdo de que iban a hacer un carril bici, que es el carril bici que he comentado anteriormente, que era un carril bici en un sentido en el lateral derecho de 1,20 y en el otro sentido en el lateral derecho de 1,20, donde hemos comentado ya antes los riesgos y peligros que eso suponía para la bici. Bueno, pues también hubo otra manifestación, al final el propio alcalde fue el que se tuvo que pronunciar y dijo: aquí no va a haber ni un carril bici. La verdad es que el alcalde, el José Hurtado, era un pionero, pues en el año 2004-2003 fue el primer alcalde del Estado español que eliminó un carril bici. Y además... Te adoramos. un pionero. Yo entonces estaba todavía en las antípodas. De hecho, te diría, las acusaciones que se hacen en contra de él son falsas. Sí. Toda esa corrupción y todo eso... No, eso es mentira. Además, habría que hacer un monumento, quitó un carril bici. Pionero en el año 2003. Hoy le vi. Sí, queremos, Torres. Pero de hecho, había una foto con un pico. El hombre se cogió un pico y se fue a la calle, a la avenida Dila, y se puso a picar él mismo. Quitar ese carril. Eso denomina su clase obrera. Un homenaje, hay que hacerle un homenaje. Es compañero. Hay que hacerle un homenaje a este hombre. Y así fue que al final no hubo en Gran Vía carril bici y ahora los ciclistas podemos circular libremente por la calzada. Eso sí, muchísima gente va en bicicleta por Gran Vía y Reyes Católicos, pero todavía muy pegados a la derecha. Hay gente que incluso va por el espacio de la alcantarilla. En muchas ocasiones se suben por las aceras, cuando las aceras están petadas de gente. Y bueno, la cuestión es que hay muchísima gente que se mueve en bici ya en Granada. Ha cambiado mucho la cosa y bueno, pues todo eso sin ayuda de ningún ayuntamiento. Quiero decir, la gente ha salido a la calle con sus bicicletas y no ha esperado que nadie le ponga nada para ellos ni nada de eso, sino que la gente tiene necesidad de moverse en bici y se la ha cogido y se ha puesto a moverse en bici. Así de fácil y sencillo. Da gusto, la verdad, ver a tanta gente circular por la ciudad. En bici. En bici. Y andando. Y andando también. With their guns. generation, the next generation. Como último tema del programa, vamos a hablar del Plan Andaluz de la Bici, o mejor dicho, el Plan Andaluz de Infraestructuras o Carriles Bici para Bicicletas. En otras ocasiones también hemos hablado de este plan. Hemos detallado todos los kilómetros y kilómetros y millones de euros que se iban a gastar gracias a esta planificación que hizo Izquierda Unida cuando gobernaba con el Partido Socialista en Andalucía y dirigía la Consejería de Fomento. Son unos datos inmensos de miles y miles y millones, de cientos de millones de euros y cientos y miles de kilómetros en todas las ciudades capitales de Andalucía, copiando el modelo que el viceconsejero de Fomento creó cuando era concejal de Izquierda Unida y también socio de A Contramano, la asociación de ciclistas de Sevilla perteneciente a la Coordinadora Ibérica de la Bicicleta. Y ese modelo que hizo en Sevilla, la Cera Bici, tan laureada por los medios de comunicación y los lobbies de la construcción del carril bici europeos y nacionales. En todos los rankings internacionales aparecía la ciudad de Sevilla como el modelo a seguir en el Mediterráneo. Y bueno, resulta que cada ayuntamiento tenía que firmar ese plan andaluz bicicleta con la consejería, pero la ciudad de Granada no firmó ese acuerdo. No firmó ese acuerdo cuando el gobierno era del Partido Popular. Lo cual, desde aquí lo celebramos mucho. Brindamos. No lo hicieron por nuestras razones, pero... Brindamos. Pero, bueno, bien. Total. Viva Pepe. Que como ha vuelto ahora el PSOE, por un desliz de nuestro amigo José Hurtado, un desliz insignificante después de aquella gran hazaña de eliminar un carril bici, pues yo creo que le han sacado algo que en realidad, bueno, ya lo hemos dicho antes. Pues bueno, total, que lo han quitado del medio al José. Creo José. Que un inciso, nuestra broma ya con respecto a sí, esto ya. Repetir la broma no funciona. No, y aparte que vamos a hacer apología, que ya alguien se va a creer que en realidad nosotros... Exactamente, eso no puede tenemos ser. Bueno, nosotros somos políticos, ¿eh? Oye. Bueno, muy bien. Total, que al señor este se lo echaron, se fue por mangante y vino el PSOE. El PSOE y el Ayuntamiento y PSOE y la Junta de Andalucía pues han retomado las negociaciones y han acordado retomar y firmar el acuerdo del Plan Andaluz de Bicicleta para la ciudad de Granada. Eso sí, con un presupuesto muchísimo menos, o sea, mucho menos de lo que en su principio se iba a destinar. ahora solo son 3 millones de euros. Y bueno, ha resurgido de las cenizas este plan andaluz de la bicicleta que pensábamos que ya jamás se iba a aplicar en nuestra ciudad. Pero es bien, la Junta de Andalucía ha firmado ese acuerdo con el Ayuntamiento y ese acuerdo ha sido que bueno, pues la Junta de Andalucía da 3 millones de euros para 13 kilómetros de vías ciclistas. Vías ciclistas que no se sabe muy bien qué, pero si valen 3 millones de euros, rápidamente, si hacemos cálculos, sabemos qué son. O sea, son carriles bici y o aceras bici, cuyo coste son más de 200.000, cerca de 250.000 euros el kilómetro. Sale perfectamente en las cuentas esos 13 kilómetros en unos itinerarios marcados y, digamos, establecidos por la Junta de Andalucía. El criterio de la Junta de Andalucía ha sido conectar los carriles bici y aceras bici que ya hay en la ciudad. Esos carriles bici y aceras bici que ya hay en la ciudad, mayoritariamente acera bici, bidireccional, costaron 5 millones de euros y prácticamente no, habría que quitarlos todos por nefastos y por crear muchos problemas y muchas multiplicación de riesgos en muchas intersecciones y sobre todo muchos conflictos con espacios peatonales y peatones. Pues bien, en lugar de destinar ese dinero a eliminar esos o corregir esos desmanes, van a invertir 3 millones para consolidar y extender todas estas cosas que deberían eliminar en lugar de consolidar y conectar. La cuestión es que van a conectar lo que ya hay hecho, pues mucha gente considera que los carriles bici están aislados y ya y entre uno y otro pues tienes que naufragar en la ciudad para poder alcanzar el salvavidas, que se supone que es el carril bici que está no se sabe dónde. Ya no puedes cruzar la ciudad, no sé si lo sabías. Sí, sí. Bueno, pues como van a conectarlos, ya podrás ir en bicicleta de un sitio a otro, ya sí, puedes estar claro. Tranquilo. Uh-huh. Y bueno, pues eso, la Junta de Andalucía impone unos itinerarios con criterio de conectar lo que ya hay, es decir, consolidar lo que hay, y en ningún momento aparece ningún diagnóstico relacionado con la siniestralidad ciclista, es decir, no sabemos por qué los ciclistas, cuál es la causa de los accidentes ciclistas. No sabemos si es por las intersecciones de los carriles bici, no sabemos si es porque van por las aceras y atraviesan pasos de peatones sin bajarse de la bici, no sabemos si es porque van sin luces, no sabemos si es que van pegados a la derecha cuando circulan por la acera. No tenemos ni idea, no sabemos cuál es el motivo de los accidentes que hay, si es que hay alguno, y sin embargo le aplican una medicina que cuesta 3 millones de euros para conectar esos carriles bici, porque sí. En mi opinión es que, bueno, esos 3 millones de euros que podrían servir para muchísimas cosas, o hay grandes necesidades, por ejemplo, que me den trabajo a mí, que no tengo, por si alguien me quiere ofrecer un trabajo, pues que lo sepa. Y, en fin, es como tirarlo a la basura. En realidad no van a servir para nada, excepto para generar que más gente vaya en bici por la acera. Esa es la única que se va a conseguir, que más gente vaya en bici por la acera. Mi pregunta es qué va a hacer el ayuntamiento, ¿no? ¿Va a claudicar ante la Junta de Andalucía? El alcalde y la concejala de movilidad van a hacer lo que la Junta de Andalucía le está marcando por esos 3 millones de euros. ¿Van a alimentar ese conflicto entre bicicletas y peatones con una inversión de 3 millones de euros? ¿Harán esos 13 kilómetros sin tener ningún diagnóstico previo sobre siniestralidad ciclista, sobre la cantidad de gente que usa la bicicleta o sobre los riesgos y molestias que se provocan los carriles bici y aceras bici que ya hay hechos? ¿O por contra, se le ilumina una bombilla al alcalde y a la concejala y dicen, hostia, nosotros tenemos un plan alternativo que verdaderamente va a apostar por la bicicleta como medio de transporte, como un vehículo cotidiano en la calzada de la ciudad y vamos a darle esos privilegios? Y si va a hacer eso, ¿no? Quizá es ahora la oportunidad de corregir esos errores del pasado, como hizo José Hurtado, quitar los carriles bici. Con pico y palo. Arrodillado. Y, por ejemplo, mantener y cuidar a la gran cantidad de bicis que llevan por la calzada, ¿no? Y al final decidir o apostar por esos ciclocarriles 30 que de alguna manera pues educan a que el ciclista y al resto de conductores y a los ciclistas pues que ese es su lugar y el lugar por donde evitar esos riesgos. Yo espero que estén a la altura esto el alcalde. Yo también, pero resulta que está claro, ¿no? Si tú quieres fomentar una ciudad que haya Bueno, si estás preocupado por la contaminación, si estás preocupado por las personas, por la salud de las personas, si estás preocupado por no sé, por cambio climático, si me apuras, o por todos estos temas, no haces un carril bici. O sea, hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Antes lo estábamos comentando con el micro cerrado, pero de verdad que para mí, yo lo veo súper claro. Si te vas a gastar, ¿cuánto pasta es? O sea, 3 millones de euros. Yo con esto se me va. 3 millones, son muchos ceros. 3 millones de euros. 3 millones de euros. Si te vas a gastar 3 millones de euros en hacer una mierda de carril bici que absolutamente no vale para nada, solo para crear accidentes. Si yo, por ejemplo, que la cojo la bici todos los días, a lo mejor la dejaría de coger, así te lo digo. Bueno, no es para tanto, pero puede ser que sí, o la cogería menos, iría más andando. No lo sé. O me compro un coche, que ahora tengo trabajo. Yo sí que tengo trabajo. Pues si van a favorecer el coche. Bueno, el tema está. Que para mí, de verdad, los autobuses públicos echan una de humo que a mí me eso no es defender a las personas que vamos a pie, a las personas en general, porque todo el mundo nos estamos comiendo esa contaminación, ¿no? Y, joder, si hay que hacer una inversión muy importante para cambiar infraestructura que en realidad nos está jorobando a todas, pues, oye, pues cambia los autobuses. O, pues eso, defiende a las personas que van a pie. Ya no que van en bici, que por supuesto también. Pero es que tampoco así estamos defendiendo a las personas que van a pie. Las personas que van a pie son el último mono. O sea, hay que ver las aceras que tenemos aquí en Granada, la estrecha de las aceras. Cuando se quiere meter el carril bici, se invade el espacio del peatón, de las personas que van a pie, no sé cómo. El carril bici nos lo venden como todo el rato, como mejora de la ciudad, como algo ecológico, como algo tal. Si tú te preocuparas eso, harías otras medidas y primero defenderías a las personas que van a pie, luego defenderías a las personas que van en bici y luego ya hablaríamos de cómo reducir el uso del coche, ¿no? Pero así no estamos haciendo nada, ¿no? Empezamos mejor no es que se lo cree, por ¿no? cómo reducir el uso del coche y ya lo demás también aflorarán también. Como sí, en la primavera, flores. Es cierto, en realidad simplemente con reducir el uso del coche ya la ciudad mejoraría un mogollón, ¿no? Pero ya hemos hablado varias veces del lobby que es el coche y de la pasta que mueve toda la infraestructura que se mueve alrededor de él y bueno, que son intereses políticos, pero de verdad que no nos vengan con tonterías de que quieren hacer una ciudad más amable o más ecológica o más humana, ¿no? ¿Por qué no? No nos la dais. Pues tenemos que recordaros, ya que estáis escuchando Radio Almaina, que estamos haciendo una campaña para conseguir más socios y socias, personas que se hagan, que se asocien a la radio para financiarla. Pues es una radio autogestionada y si que queremos que continúe funcionando, pues tenemos que sufragar ciertos gastos que lo asumimos las personas que nos asociamos a la radio. Y desde aquí invitamos a todas las personas que nos oyen a que lo hagan. En la página web de radioalmaina.org viene toda la información de cómo hacerse socio y realmente es muy asequible, pues creo que son unos 2 euros, ¿no?, al mes. Uh-huh. Como cuota mínima, ¿no? Y a partir de ahí, pues, y bueno, yo creo que si eres oyente asiduo, y pues convendría que o no. O no, da igual, si no eres asiduo, da igual. Aunque no nos oigas, aunque no nos estés oyendo ahora mismo, podría ser una buena oportunidad que te hicieras socio para apoyar este proyecto. ¿Tú no opinas lo mismo? Yo opino exactamente igual que tú, Jordi. No sé por qué estamos en esto de acuerdo. O sea que animaros a haceros socios y socias y a colaborar con este proyecto que pues ya lleva un tiempo en Granada, 5 años, ¿no? Aproximadamente. Bueno, cambiando de tercio, aquí normalmente nos escucháis hablando así muy a la ligera, diciendo una cantidad de cosas que a lo mejor a alguien le resulta ni esta peña, de dónde ha salido, qué está diciendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estamos fundamentados, ¿eh? Totalmente. Parece que no, aquí no estamos citando a los autores ni a los investigadores sobre la materia, pero podéis consultarlo por vuestro propio pie y visitando... O dedo índice. O dedo índice, click. Exactamente. Visitando... la página, ¿qué página decimos? ¿Dónde pueden en encontrar? Trabajo. Claro, pueden consultar la oficina de la bicicleta de Granada, que uh-huh. es enbicialtrabajo.wordpress.com, donde quizás los documentos están más desordenados, pero en otra página que es biciescuelagranada.blogspot.com hay un menú donde ponen documentos técnicos o algo así, uh-huh. y ahí o bicheando por la página se pueden encontrar un montón de informes relativos a la seguridad o la falsa seguridad de los carriles bici. Así que no estamos hablando por hablar. No. Recordamos, es enbicialtrabajo.wordpress.com y biciescuelagranada.blogspot.com. Sí, son personas que ceden su trabajo a que nosotros lo difundamos por aquí. Uh-huh. Con todo el cariño del mundo. Son peña que se lo cura, ¿eh? Sí, sí. Yo les daría mi admiración. Les daría el trabajo. Mi admiración. Muchas gracias a esta gente. I thought I'd talk to the dictator of the world. In fact, Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Sí, hasta aquí. Este es nuestro programa 50 y nos esperamos hacer el 51 y el 52, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias porque si no estuvierais ahí escuchándonos, pues no haríamos más programas. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, sí. Sí, bueno, pero lo que pasa es que llegan tantos correos electrónicos que... Nos desborda. Sabemos que nos escucháis con mucho ánimo. Bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Yeah.